encontramos un camino que surge desde la necesidad, un camino que inició en el punto que la conciencia despierta, enfrentada a la realidad, una que puede ser tuya o no. Hijos del camino. Pero la presencia ancestral existe desde siempre. Agradecido para decirte que juntos pensemos. Hijos del camino. Viernes, 17 horas, por Radio La Negra, FM 90.1, www.radiolanegra.com.ar. Chantua Arengue, Hijos del Camino, Radio La Negra, Meu, y programa número 24, Epu Marie Melí, Inche Alejandro Valentín Pichún Pinguén, está en la sala de operación, está Marcos, un niño de 10 años que nos está haciendo el aguante. Contento estábamos, así que Javi no pudo llegar, entonces estamos par con el operador, pero medio none aquí en la parte de la sala del micrófono donde va a salir Hijos del Camino este viernes 13 de diciembre con alto calor en la comarca. Así que iniciando nuevamente este programa de los viernes, el pasado viernes no pude estar porque estuvimos en la zona de Puyén, luego le contaremos, tendremos una comunicación con Nelson Ábalos. También hay un montón de circunstancias que están pasando por todos lados, así que vamos a iniciar este programa con un disco con la particularidad que va a sonar solamente un disco, que es el disco del No a la Mina, que ha sacado como producción Manu Chao. Y va a sonar un primer tema que también sus voces de introducción van a ser de Pérez Esquivel, Adolfo Pérez Esquivel y Eduardo Galeano. Este tema es el primero de un disco que se dice No a la Mina y que trae un montón de bandas y gente interesada que ha colaborado para que las asambleas y la gente que está en lucha pueda despreocuparse de otras cosas. Así que, Marcos, iniciamos Hijo de Camino con este tema. Están saqueando el país. Están saqueando América Latina y el mundo. Y pactan a veces con empresas extranjeras que vienen a saquearlo, condiciones que ofrecen pan para hoy, pero que implican hambre para mañana. Pero otra vez, comprando espejitos. Cuando hablamos de las minas,

Continuamos aquí en radiolanegra@gmail.com. Es el mail para enviar algún mensaje, algún comunicado. Si no, para escucharnos tenés www.radiolanegra.com.ar. Esto sale a través de internet. Y si no, directamente al teléfono 4455-710. Y ahí sonará el teléfono que está por ahí ubicado. Y entonces podremos charlar un poco de lo que del calor que hace por ahí, y si estás a la orilla de un río o algo así. Bueno, como decíamos, han pasado unas cuantas cositas. Hemos estado el día martes, que fue el Día Internacional de los Derechos Humanos, ¿no? En el pueblo del Hoyo, junto a varias personas que se organizaron y se pudo entregar unos volantes, ¿no? Que habla de 30 años de democracia y la impunidad continúa. Esto tiene que ver con la desaparición de Cristian y Genaro Calfuyanca en Cholila el 10 de abril de 2013, con el caso de Guillermo Coco Garrido y Gumercindo Vergara asesinados por la policía. En los dos casos se trata de personas impunes en el Hoyo, en la criminalización de una compañera que se manifestaba en contra de la trata de personas en el Hoyo, al igual que otros tantos procesados por luchar en todo el país. En la represión a los vecinos que se manifiestan en todo el país contra el saqueo de la mega minería fracking o soja. En las más de 4.000 personas asesinadas por el aparato represivo del Estado en democracia. Este era uno de los volantes que llegaban a las personas que estaban transitando en sus vehículos. Había, bueno, como siempre, de todo. Hay gente que quiere escuchar, otra que no, ¿no? Pero lamentablemente todos estamos siendo afectados porque... Después otro volantito nomás que decía 1983, 10 de diciembre del 2003. Una democracia formal con muchas deudas pendientes. En Comarca Andina, dice el primer punto, las muertes impunes de Guillermo Garrido, Tony Uriarte, Gemuncindo Vergara, la desaparición de Ganaro y Cristian Calfuyanca, la trata de personas y la criminalización de la protesta en su contra, la amenaza megaminera, la especulación con tierra, la precarización del trabajo. Entonces, estos derechos humanos para hoy y derechos humanos para todas y todos. Esto era de la Comarca Andina, organizaciones sociales. Estos eran los volantes que fueron, como decía recién, dado de mano en mano a las personas que por ahí transitaban en vehículo. Este evento se hizo, bueno, alrededor de las calles del pueblo del Hoyo, no todas, por supuesto, una parte, y luego con una semicorte de ruta, donde inmediatamente llegó la patrulla, y bueno, nos interpeló ahí, qué sé yo, pero bueno, realmente nos dejaron hacer las cosas, y bueno, entre tamboreada, trutruca, y volantes van, volantes vienen, pudimos transmitir al pueblo del Hoyo que sigue continuando la impunidad y que si queremos democracia y anhelamos la democracia no puede seguir existiendo este tipo de actos dentro de una institución como es la policía o las instituciones judiciales. Bien, esto fue el martes. Después, como tenemos acostumbrado por ahí leer un poco las páginas de internet que van publicando algunas cosas, ¿no? Tenemos en particular, así por decirlo, del día lunes, cuestiones que tienen que ver con la policía, ¿no? O sea, la policía ha estado haciendo uso de las acciones, digamos, de los piqueteros, digamos, ¿no? O sea, parece que han encendido cubiertas. Bueno, una de las cosas que dice que la esto es del mensajero digital, está fechado el 8, así que debe ser el día sábado, día domingo. La municipalidad encendió el árbol de Navidad y la policía encendió las cubiertas, ¿no? En pleno festejo navideño, policías queman cubiertas el encendido del árbol construido en el centro cívico. Se superpuso con el reclamo policial. Los uniformados profundizan su protesta y queman cubiertas en la plaza principal de la ciudad. Mientras turistas y vecinos observan las luces del árbol que anticipa la Navidad, los efectivos esperan la definición del encuentro que se realiza en Cipolletti entre autoridades provinciales y delegados. Bueno, se hablaba en algunos lugares, como la provincia de San Juan, creo que era, de que, no, la provincia de Neuquén, porque esto se hizo como una ola, empezó en Córdoba y terminó en todos lados, ¿no? Diferentes provincias, diferentes instituciones de las provincias de la policía reclamaban un sueldo de 10.000 pesos como para empezar, ¿no? 10.000 pesos para arriba. Así que los aumentos fueron bastantes, digamos, porque en la mayoría de las provincias fue cedido el aumento a los policías y bueno, se hablaba en Neuquén de que estaban siendo sindicalizada la institución de la policía. Después otro que está fechado también el domingo, dice dilema. Esta es la lista que le llevaron los policías a ver... pero bueno. Después reclamarán los otros empleados estatales también negreados. Y, ¿cómo se dice que no hay plata cuando uno se lleva 80.000 por mes? 80.000 pesos por mes. Esto tiene que ver con los sueldos de los jueces, ¿no? Petitorio unificado de la policía de Río Negro. Efectivos rionegrinos se ponen de acuerdo en una serie de ítems que deben cumplirse para llegar a levantar la protesta. A continuación, lee el petitorio. Dice 1. Solicitamos que establezca una mesa de negociación laboral estable y permanente en la cual se pueda discutir las condiciones de trabajo y salario durante el tiempo que esta mesa estará. Después, ya pasando al día lunes, ¿no? Ahí ya cuando la policía ganó, ya terminaban las protestas y al otro día nomás la policía ya tenía los 10.000 pesos como mínimo, es el acuerdo. Y bueno, Gatti ya se atajó. Que ni se le ocurra a porteros, enfermeros, maestros, etcétera, pensar en lo mismo si no pueden dejar que ocurra un saqueo. Qué lindo sería, ¿no? Que por ahí un portero también gane ese dinero también, ¿no? Un portero, un empleado, todos los que están, digamos, de alguna forma trabajando para el Estado y cumpliendo con cosas que bueno, supongo que lo elegirán, ¿no? Después otro que también tiene fechado el día lunes, tal como lo adelantamos, dice, ahora todos los estatales quieren llegar a las dos cifras que el gabinete cobra con Yapa desde hace 2 años. UPCN y ATE en alerta por la situación salarial estatal. UPCN, seccional Río Negro, se declaró estado de alerta y asamblea permanente. Y ATE Río Negrina implementará una medida de fuerza a nivel provincial. Ambas medidas se implementan por la actual situación salarial de estos sectores estatales en un comunicado. UPCN explicó que la alerta y asamblea permanente es que ante la indefinición del gobierno de Veterinec en relación al pago de los salarios. Bueno, a ver, acá hay una reflexión, ¿no? De un tal Santiago Rey y que se dio, ¿no? Que dice el gobierno de Veterinec se dio a la presión de los uniformados y accedió a convertir a la policía en la estructura estatal con mejor paga para el personal que recién se inicia. El poder de fuego de la policía, como otrora de las Fuerzas Armadas, quedó demostrado. Durante 4 días la sociedad temió por la falta de protección de la vida y los bienes materiales. Esto fue poner en jaque, digamos, ¿no? a la gente que por ahí tiene su negocio. Entonces, después, bueno, como esto adelantamos, 10.000 pesos para todas y todos, es ahora la consigna. Hospital de Roca, asamblea y marcha por la igualdad de los empleados públicos. La CTA de Roca informó que se llevó a cabo una multitudinaria Asamblea General de Trabajadores Hospitalarios del Hospital de General Roca, de la cual participaron trabajadores de todos los sectores del hospital, junto a representantes de trabajadores en el Consejo Local de Salud y representantes gremiales. Posteriormente realizaron una marcha por las calles. A ver... Dice que en el 2014 habrá el mismo aumento para todos los estatales, esto lo dice el gobernador. Y bueno, dice EAEPP, se vienen los 10.000 para todas y todos. Ojalá, ¿no? Insistamos. Después otra. Izquierda Socialista denuncia que trabajadores de limpieza del centro atómico no cobran desde septiembre. Mirá vos. Trabajadores del centro atómico. Están re locos, no le pagan. Comunicado de prensa, Izquierda Socialista. Situación trabajadores empresa Vida Verde en el centro atómico a Bariloche. Así se llama Vida Verde. Los compañeros empleados de la empresa de limpieza Vida Verde, empresa encargada de la limpieza del centro atómico, no han cobrado sus salarios correspondientes a los meses de octubre y de noviembre, a pesar de las reuniones entre la patronal, personal de la empresa, sindicato de comercio y ministerio de trabajo. Los trabajadores no han logrado cobrar aún un solo peso por los meses adeudados. Qué complicado, ¿no? Estas son las noticias que están en el Mensajero Digital. Ahora vamos a ir a Prensa del Pueblo porque también con los saqueos en Tucumán, ¿no? La inseguridad de que exista la policía también, dice. Y estas son las reflexiones en un día de clima enrarecido. Las olas de protestas policiales por mejora de salarios llegaron anoche a Tucumán con un acuartelamiento en la Jefatura de Chile y San Miguel. Seguido a esto, se produjeron diversos saqueos en diversos comercios de la capital. ¿Quién tiene la posibilidad de organizar eso tan simultáneamente? Todo apunta a la misma policía y a punteros políticos que organizan y aprovechan el momento y las zonas liberadas para permitir los robos, el reclamo salarial y los pedidos de sindicalización por contrapunto. Esto es del RNMA. Dice, por la mañana los medios que marcan la agenda de la provincia iniciaron la cadena de paranoia que rápidamente lograron instalar, cerrándose los comercios sobre todo del microcentro. Por la madrugada, un grupo de policías había acuartelado en la jefatura en reclamo de mejoras salariales. La corporación policial nacionalizó el reclamo que se inició en Córdoba con graves hechos delictivos tras liberar la ciudad de la presencia de los uniformados. En Tucumán, la misma policía se socia de los sectores que manejan la droga y las bandas delictivas en los barrios populares. ¿Puede ser casual que a horas de ocurrido el acuartelamiento que se haya iniciado los saqueos? Es claro que la policía está detrás de ellos, o al menos libera las zonas para que se produzcan los hechos. En los barrios populares, los punteros del aparato del PJ y las bandas organizadas tuvieron vía libre para realizar saqueos puntuales en comercios medianos y chicos de los mismos barrios. Ahí, esta parte se titula La paranoia. Una sociedad asustada saca lo peor de sí a relucir, como si fuese una pesadilla. Los negros estarían saliendo a robarle las cosas a una sociedad que ve en la realidad desde su televisión. Un discurso que se masifica y que refuerza la idea de que la inseguridad sería responsabilidad de las clases populares. Las bandas que hoy están robando son fruto de un tejido social roto desde hace décadas, pero organizadas y apoyadas por la policía y el poder político. Nada tiene que ver esta situación con la protesta y la rebelión popular del 2001, a la que remiten algunos discursos mediáticos, ni es un golpe desestabilizador al gobierno nacional como pretenden mostrarlo. Es una corporación que vio su oportunidad y genera un reclamo laboral. Las clases populares no salieron a robar hoy, sino que fue una delincuencia apoyada por los mismos que protestan en las comisarías. Seguramente hay algún elemento espontáneo que busca aprovecharse de esta situación, pero no se puede afirmar que sea generalizado. La escena que se repite es la de los trabajadores de los negocios puestos a enfrentar a los saqueadores, como si tendrían que ser la fuerza de choque de sus patrones. Sobre los saqueos en Córdoba, cuya policía está, además, denunciada por su vinculación al narcotráfico, Susana Fiorito de la Biblioteca Popular Bellavista remarcó que los pobres son de nuevo el hilo más fino por donde se corta el asunto. No van a ser las patotas que golpean a favor de Monsanto, los exponentes del crimen organizado, ni los verdaderos responsables de la grave situación social y económica que se vive en todo el país. Los políticos que gobiernan para intereses sectoriales son una vez más los habitantes de los barrios marginalizados los que tienen que salir a explicar que no forman parte de los saqueos porque todos los dedos acusadores apuntan hacia el mismo lugar. La protesta sindical. Este hecho ya pasó en Tucumán hace 2 años, donde sendas protestas policiales iniciaron que se hicieron que se aumenten los salarios de las fuerzas represivas por la provincia. Esta vez el reclamo parece no ser tan masivo, ya que si hay efectivos policiales en la calle, pero paradójicamente hay saqueos en varios puntos. ¿Puede una fuerza policial abandonar sus funciones y dejar una ciudad liberada como pasó en Córdoba? ¿Puede sindicalizarse? En principio, y con el manejo de las armas, parece que sería un despropósito que pueda hacerlo. Como se vio en Catamarca, donde la policía se enfrentó a gendarmería a los tiros. El economista Rolando Astarista plantea que existe una contradicción entre la necesidad de la clase dominante de tener fuerzas represivas consolidadas y las condiciones miserables en que mantiene el personal subalterno de esas fuerzas. En Argentina y otros países de América Latina. Agrega que se opone a la posible sindicalización de esa fuerza represiva, ya que el servicio social, policial, tiene como componente fundamental la defensa de la propiedad del capital. está para hacer un rap. Esta es la función que domina y determina el carácter del policía o del gendarme. Su función, como integrante del cuerpo represivo, predomina por sobre todos los demás. Por eso, al acompañar las demandas por mejores condiciones de trabajo y salariales de las fuerzas de seguridad, no se está fortaleciendo el trabajo frente al capital, como pretende el discurso reformista, sino se está contribuyendo al perfeccionamiento del aparato represivo. Inseguridad, digo, por estas horas llegará el acuerdo salarial y la policía volverá normalmente a cumplir su rol de control social y la inseguridad seguirá ya que ellos son parte central de la misma. Esto lo dice, por contrapunto, Prensa Alternativa, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, y nosotros lo publicamos aquí en Hijos del Camino, porque es importante la palabra de nuestros compañeros, así como toda palabra que sale desde, llamémosles insurgencia o personas que no están tal vez en el mismo nivel de condición que otras, ¿no? Bueno, esto que decía lo del martes, también pasaba aquí Fiesta Popular en el Bolsón por los 30 años de democracia, y es una nota que han sacado, dice, la democracia es una fiesta, dice, ¿no? Si tiene deudas, es imperfecta, y para que permita comer, curarse y educar, hay que dar muchas batallas, pero es el territorio en que podemos darnos. Y en los últimos 10 años, las batallas del pueblo en democracia se han comenzado a ganar. Por eso es una década ganada. Celebramos 30 años de democracia y estamos felices porque sentimos que esto recién empieza. Para expresar esta alegría, el Poder Ejecutivo Municipal y las organizaciones sociales y políticas populares convocaron a todos los habitantes de la comarca andina el martes 10 de diciembre a celebrar los 30 años de nuestra joven democracia. Bueno, esto también ocurrió aquí en el Bolsón, donde hubieron un montón de bandas de jóvenes que celebraban la democracia, ¿no? Niños de 15, 16 años, 18, de ahí para arriba, ¿no? Donde tocaron bandas que también de pibes muy jóvenes y hablando cosas que por ahí en hace 30 años atrás era casi imposible hacerlo en un lugar en la vía pública. Igual una de de los pensamientos, de todo lo que ha pasado, yo tengo 34 años, por ejemplo, y lo que sucede es que parece que la muerte ha dejado una gran estela sobre muchas de las personas, ¿no? Tal vez le falta más fiesta, digamos, a la gente para que entienda que la vida es una fiesta. Esto es personal, ¿no? Digo porque se ve que hay muchos que, con esto de la televisión que leíamos recién y todas esas situaciones que se dan en los hogares, queda anulada una parte de la mente y de la libertad, ¿no? Entonces aprendemos a aceptar muchas cosas que nos hacen mal. Creo que hay cosas que aceptamos sin darnos cuenta y nos pueden hacer mal, y otras que podemos revertirlas. Por ahí aceptarlas tiene que ver con poder revertirlas. Aceptar también revertir las cosas, las situaciones que se van dando en todos los espacios, ¿no? Tanto en una escuela como en otros lugares. Pareciera que la violencia y un montón de situaciones violentas son más, como más, cuando más se profundizan, parece que está bien, ¿no? Ser violento o tener un... Lo malo de ser violento es que te aleja del amor. Y el amor es algo que viene desde hace mucho tiempo y está dentro nuestro y no podemos negarlo a él. Así que es como para plantearse y ver qué es lo que sucede, ¿no? De qué forma queremos este mundo que siga, si es que lo queremos. Porque la violencia pareciera que no la queremos. Es un tema porque la Tierra está haciendo grandes cambios, donde lo mejor sería irnos con un corazón contento y feliz y no estar enojado con nuestro vecino o nuestra pareja o diferentes personas. Todo esto está pasando, ¿no? Podemos seguir leyendo lo que está pasando, por ejemplo, con el tema de las tierras. Sabemos que hoy leía una noticia que habla de que han sido indagados la empresa esta, Laderas, por la gente, ¿no? A ver si lo puedo encontrar. Se ha puesto a los terratenientes y a algunos políticos, ¿no? Tenemos un audio ahí, ¿no? Vamos a escuchar un audio que viene del Petú Mogelein, Radio Map. Pongamos el 06. Vamos a empezar con el audio esto del Cerro Azul. Vamos a ver qué nos dice nuestro Peña allí desde la ciudad o el pueblito del Maitén. Hay un conflicto en la localidad del Maitén, ahí en el Cerro León, cerro también llamado Azul, por un avasallamiento de territorio que se viene llevando desde hace un tiempo. Ahí la comunidad Cañío está resistiendo desde hace tiempo y estamos en comunicación directa con Javier Cañío, el miembro de esta comunidad, que nos va a estar contando un poco, un resumen, qué está pasando por allí. Javier, buen día, ¿nos escuchás? Buenos días a la audiencia. ¿Cómo va todo por allí? Resistiendo hace un largo tiempo ya. Así es, sabemos que ese espacio, ese cerro, bien codiciado por algunos sectores de allí, del Maitén y de otros lugares de la comarca, se está queriendo avasallar ese territorio y está en un conflicto también judicial desde hace un tiempo. ¿Nos querés contar un poquito cómo se viene llevando adelante y qué está pasando hoy ahí? Les comento, hace aproximadamente desde 2010, bien, mejor dicho, el Estado Municipal ingresó al territorio queriendo construir pistas de esquí, hizo un edificio, un refugio, no es un refugio, es más un edificio, un hotel. Debido a eso, la justicia tuvo que intervenir, ya que nos está respetando a las comunidades que estamos en el territorio. Yo aviso previo, ¿no? Debido a eso actuó la justicia y hoy, por una acción de amparo, una medida cautelar, de no innovar, no se pueden realizar eventos ni un tipo de modificaciones en el cerro. Recordemos que para este refugio y este acceso que se hizo a este hotel, ¿no? Como lo llamás vos, que no es para nada un refugio, se avasalló ahí con todo el bosque, con el bosque de Lenga, antaño, que existe en esa zona. ¿Querés contar un poquito también cómo se viene dando esa situación y esta semana qué fue lo que ocurrió ahí en el cerro? Sí, en su momento, con máquinas movilizaron tierra donde construyeron el edificio y después con el tiempo hicieron una tala bastante amplia del bosque nativo de Lenga, una faja de 30 a 40 metros por 400 500 metros de largo y por un tiempo se había calmado, ¿no? Pero la gente está sigue con su atropello hacia la comunidad y hoy estamos prácticamente acá a pie del cerro. Hace unos días atrás, entraron un grupo de personas a trabajar en el cerro, las comunidades nos hicimos nota hacia el municipio, de dónde había salido la autorización, porque hagan un evento de censo y disciplina que querían hacer, al cual se ingresaron al territorio, empezaron a trabajar ahí, sin dar aviso a las comunidades que estaban en el lugar. Gracias. ¿Y ustedes tuvieron contacto mientras trabajaban ahí en la...? Sí, justamente yo el día que andaba recorriendo junto con una persona ahí, él era el organizador del evento, y que pregunté de dónde era. Ajá. bueno, justamente se presentó como Fabián Galupo, el Bolsón. Bueno, a esta persona yo le comenté la situación que estaba el territorio, que estábamos en conflicto, y en tanto por parte de la justicia hay una medida cautelar, digo, de no innovar, de no hacer ninguna modificación en el lugar. Bueno, esta persona no tomó importancia lo que yo le expliqué, al otro día siguió trabajando, bueno, hasta que terminó el circuito de ese lado, no iban a realizar el evento. Así que bueno, yo te avisé al abogado que están llevando la causa esta. Bueno, los abogados tomaron sus medidas, ¿no? O sea, bueno, darle aviso a la gente que estaba organizando. Nos notificaron por carta de documento. Así que bueno, la reacción de esta persona fue llamarme por teléfono a mí, señor Fabián Galupo, bueno, diciéndome que yo con mi abogado le había mandado una carta de documento y bueno, que él, por parte de él, se iba a movilizar, iba a traer 4.000, 5.000 personas al cerro, bueno, en tono amenazante. Así que bueno, pese a todo eso, que las comunidades nos organizamos hoy. Bueno, en principio que hicimos nota al municipio, recibimos la contesta que del municipio no salió ni una autorización para hacer un evento acá en el cerro, bueno. Así que, bueno, por ese motivo estamos acá organizados, cortando la ruta, esperando a que algunos organizadores vengan y se explique. ¿Y se acercó algún ya competidor? La organización era para el día de hoy, para el día de mañana, este evento, y ya hay competidores que se fueron acercando a otras localidades de Maitén, de algún lado, para querer ingresar, o todavía no? Bueno, hasta ese momento llegaron como 4 personas, bueno, se explicó la situación y bueno, se entendieron, parece que entendieron, así que con buenas palabras se retiraron del lugar. Y bueno, justamente en este momento ya vienen otras personas más con bicicletas, autos. Y bueno, estaría bueno si alguien de allá puede venir a apoyar a las comunidades. Bueno, que son los que estamos pidiendo, que nos respeten como comunidades, ¿no? Tal cual. Javier, bueno, desde acá nos solidarizamos con las comunidades de allí del Cerro León. Vamos a estar siguiendo lo que pase allí. Sabemos que están cortando la ruta, que están impidiendo que se realice este evento, que no tiene ningún tipo de autorización. También sabemos que el Maitén hoy está, podría decirse, institucionalmente ahí con recibimiento de autoridades. Va a estar el gobernador por allí dando vueltas. Creo que sí. Ahora termina el audio y nos ponemos a charlar. Estamos acá al pie del cerro, esperando a ver si se acerca alguna persona que está organizando el evento. Bueno. 3 minutos y algo en la parte donde... Ahí salimos, ¿eh? ¿Eh? Ahí salimos. Bueno, continuamos aquí en el aire de FM La Negra, la 91... 4455-710, y a través de ese teléfono tenemos una comunicación con Nelson Ábalos. Bájame la cortina, por favor, del Marcos. Vamos a escuchar a Nelson. Mari Mari Peñi. Mari Mari Valentín. ¿Cómo estás? Bien, bien, acá estamos. Bueno, este llamado es por esta cuestión de que el día viernes pasado estuvimos en la zona de Puyén. Quiero que me cuentes más o menos cómo llegar al lugar y todo lo que podemos decir del lugar. Bueno, el viernes pasado estuvimos más o menos a esta hora, ¿no? En la comunidad Francisco Oriente, que queda en un lugar que se llama, llaman Rincón Río Mina, o Río La Mina, que está yendo para Puyén, en medio de la subida larga que hay, uno va llegando a Puyén, a mano izquierda, ese vallecito que hay ahí, que uno puede ver desde la ruta, es el ese arrinconado, ¿no? El lugar que la gente llama arrinconada del río o arroyo Mina. Ajá. Allí se ubica la... Allí está la gente de la familia Liente, que es la comunidad Francisco Liente, y que, bueno, estaba con un conflicto en ese momento y, sigue estando con un conflicto, pero en ese momento nos enteramos y llegamos hasta allá con vos y con otra gente, con Graciela Painelá, con Leila, Rade, a hablar con ellos y, bueno, resulta que habíamos ido a hablar sobre lo que le pasaba, lo que estaba pasando en ese momento, y terminamos charlando con el juez de paz, con la policía, sí. esas cosas que pasaron, ¿no? Sí, sí. Bueno, la familia Liente, como tantas otras comunidades y los de la comarca, habitan en lugar hace 100 años, por lo menos, y se encuentran con un problema, con un comprador que venido de Buenos Aires o no sé bien desde dónde, que compró unas tierras cerca del territorio de la comunidad y necesitaba un paso, una servidumbre de paso, ¿no? Un camino para llegar a al lugar donde había comprado. Así. Y allí se empieza a generar el conflicto con esta comunidad. Pero en el medio está también la municipalidad de Cuyem. Eso es lo que se discutía ese día. Claro. Y al lugar llegó el juez Juan Guayquil, el juez de paz de Cuyem, a habilitar el paso por un camino allí, por el territorio, que pasa por el territorio de la comunidad Viente. Allí fue que se suscitó esta situación que nosotros vivimos junto con vos, ¿no? Y con la otra gente. Sí, sí, sí. ¿Qué te iba a preguntar? Bueno, para evitar que siga sucediendo de alguna forma, había que interpelar en la municipalidad, ¿no? Esa era la cuestión, ¿no? Claro. Resulta que el juez se basa, el juez de paz, en el acta que él hace y le da a la gente en este acto que hizo este día. Estamos hoy viernes, hace 7 días, en una semana, el 13 sería el 6, decimos nosotros. Él procede a cumplir, según dice, una orden o una directiva de la fiscal Karen Cáceres, fiscal que actúa aquí en la zona de la comarca andina, que está en Lago Puelo, ¿no?, en la fiscalía. Él tiene un acta de 2 páginas donde dice que tiene que proceder a abrir la servidumbre de paso. Y se basa, eso lo vimos después con Edgar Liente, lonco de la comunidad, en un acta que se hizo el 16 de enero del 2008, en el cual dice, consta la conformidad de servidumbre a favor del señor, del vecino Masi, o Machi, algo así, por parte de la comunidad mapuche autodenominada Los Dientes. Ese es el argumento que utiliza el juez para realizar con la policía de Cuyem, con efectivos de la policía, la apertura del camino y notificar a la comunidad de que si ellos la cierran, o no permiten el paso de este señor Daniel Andrés Masi, ya estarían cometiendo un delito y, bueno, todo eso que dijo del Código Civil. Claro. Todo eso. Claro, sí, pero sí. Resulta que yo tuve oportunidad de ver después, al otro día, una carpeta que me mostró el lonco Edgar Liente, donde hay 2 actas, una de agosto de este año y otra de octubre, comunidad manifiesta su rechazo al camino por dentro de su territorio. Sí. Y sí. Entonces ahí uno nos explica por qué el juez de paz se basa en el acta del año 2008, o sea, el año desde hace 5 años. 5 años pasaron. La comunidad en esas actas, una de ellas, la de agosto, está firmada en el municipio de Tuyén, tiene la firma de un concejal, tiene la firma de 2 representantes del INAI, que en ese momento se encontraban haciendo el relevamiento territorial, y de la comunidad, donde ellos dicen que no quieren el camino por ahí porque han tenido conflictos con este nuevo vecino de apellido Masi, Daniel Andrés Masi, y que su forma de vida, sus ganas de vivir en paz con su territorio, con la Mapu, dicen, uh-huh. Se ha visto alterada y que no quieren que esto siga sucediendo. Entonces proponen que se abra un camino para que este señor llegue a su terreno por otro lugar. Eso lo firman en agosto en la municipalidad de Tuyén. Claro. En octubre hay una nueva nota que firman la comunidad y la dirigen al intendente, donde le vuelven a repetir esto, que no quieren el camino por ahí, que por favor vean la otra posibilidad que hay, que el mismo juez reconoció en esa charla que tuvimos ese día con él en el territorio, que hay otra posibilidad de camino, y bueno, esas actas están. Por eso no se entiende bien por qué el juez se basa en el acta, dice, firmada el 16 de enero del 2008. Si querés, podemos escuchar audio de la charla, un fragmento de la charla donde el juez Juan Huayquín dialoga con Graciela Painelá. Dale. Y dice claramente, incluso que él considera que está mal de que pase por ahí el camino, así que... Sí, lo escuchamos entonces, Nelson. Vamos a usar la tecnología acá a ver cómo nos sale. Bueno, a ver si sale bien, y si no sale bien, bueno, charlamos ahí un poco más. Yo tengo conectado aquí el Winamp y pongo el audio y pongo el teléfono en el panel. Bueno, ahí está. Además sabemos, por lo que sabemos, también hay otras posibilidades que el hombre este pueda ir por otro lugar. O sea, ¿por qué se extraña con este espacio? Este es un espacio preexistente, o sea, no es porque... tienen con ahí se escuchó un poco lo que, bueno, esto fue, digamos, en la de la entrada, a escasos metros, digamos, de la tranquera. Sí, bueno, Nelson. Ahí estaba la palabra del juez de paz de Puyén, Juan Guayquil, y él mismo lo reconoce, que había otra posibilidad, que habla del acta que se firmó en 2008, y la comunidad tiene otras actas de este mismo año, en donde manifiesta su oposición a que el camino pase por ahí, por el conflicto que se ha suscitado ya con el vecino, la enemistad también. Bueno, vos lo comentabas los otros días en el programa de Radio Fogón, Tacuistín, el hombre no es muy amistoso, digamos, con la gente. Y no. Así que no la solución la tenía el municipio de abrir un camino alternativo, y este conflicto no tendría por qué estar sucediendo. Además, también pude ver en ese acta del agosto de este año, que la municipalidad se compromete a hacer las mensuras del territorio de la comunidad Diente. Claro. Cosa que no cumplió. Nada de eso fue cumplido, en realidad. ¿Cómo? Que nada de eso se ha cumplido. Claro, claro. Esa era una de las partes del convenio, ¿no? Como que habían hecho, ¿no? Claro, el convenio, ese convenio que dice el juez, que se había firmado en el 2008, incluía que la municipalidad se iba a hacer cargo de la mensura. Claro, cosa que no hizo. Cosa que no hizo, claro. Entonces no hay convenio. Claro, era un convenio. Es corta. Una parte da una cosa y la otra parte otra. Exacto, si una de las partes no da algo. Bueno, pasaron 5 años y ahora siguen con el mismo conflicto, porque, bueno, este señor Masi se ve que viene todos los veranos a hacer vacaciones, claro, a hacer algún proyecto, continuar con algún proyecto de vivienda o no se sabe de qué, y quiere ingresar por donde, bueno, el municipio le dejó ingresar, o le dijo que iba a ingresar, y sí, se encuentra con la oposición de la comunidad, que está en todo su derecho de aceptar o no un camino por dentro del territorio. Tal cual, está perfecto. Sí, una por ahí las voces que se escuchaban era la Muene ahí tratando de persuadir al juez, porque, bueno, son esta lo que tiene de característico de la gente de campo, por ahí es bastante callada, y esa es una de las causas, ¿no? Donde un tipo que viene de otro lugar quiere avasallar, ¿no? Claro, bueno, ahí Graciela estuvo muy bien con su diálogo, además de grabarlo mientras dialogaba con el juez. El juez es Juan Guayquil, nacido y criado en Epuyén. Además, sí, ella le dijo en un momento, usted es un Daniel, May, es Guayquil, claro. Sí. Uno de los policías, también recordarás que se manifestó, sí, integrante de dos comunidades. De dos comunidades era integrante. Uno de los policías que fue a hacer el procedimiento. Sí. Después yo pude ver las actas y la presidenta del Consejo Deliberante de Puyén, Melipín. Claro. Otro concejal que firmó el acta este que digo de agosto, también es mapuche. Sí. No me acuerdo el apellido, pero es Coliqueo. Algo así. En Neuquén hay un gran porcentaje de la población del pueblo originario. Uh-huh. Y se ven en estas situaciones. Yo creo que por el mal manejo de la intendencia, porque ahí estaba claro que el municipio tenía que haber abierto una entrada para este vecino o este comprador, inversor, como se llame, por otro lugar y no generar este conflicto. Y ahora que ahora se ve más, o sea, se acrecienta el conflicto porque ya hay enemistad entre la gente de la comunidad y este hombre. Si no hubiese habido por ahí ese trato, esa forma de ser que lo vimos nosotros, la verdad que... Sí, bastante asqueroso. Si no hubiese habido otra forma de ser con la gente de la comunidad, capaz que hubiese sido distinta la situación. ¿Qué te iba a preguntar? ¿Y el lugar este, el acceso era Abelardo Puyén? A ver, ¿cómo es esta historia? Porque se habló de un momento de que ese lugar, en vez, la municipalidad lo que podría hacer es como reconocer una parte histórica del lugar, ¿no? Claro, no, lo que yo les comentaba cuando íbamos llegando es que allí mismo donde hay un puente que cruza un arroyo, a la derecha hay unas casas antiguas, que es donde vivía Abelardo Puyén González, el cantautor referente nuestro de tantas canciones que están conocidas, ¿no? De por las radios, por la Fogón, por Ala y creo que por la Negra también. Bien, ¿y qué te iba a preguntar? Abelardo Puyén. ¿Cuándo es que falleció Abelardo? Abelardo Puyén falleció en el año 78. ¿78? Claro, en 1978 fue un precursor de la canción patagónica. Ah, mirá, hace un tiempo. Nosotros siempre decimos nuestro referente, porque yo soy cantautor también. Claro. Y es inevitable no tener a Abelardo como un referente, ¿no? Claro, claro. Y allí en ese lugar, paradójicamente, está viviendo este señor Andrés Masi. Claro. En esas casas. Claro. No sé a quién pertenecen esas casas ahora, pero ese arroyo que nosotros cruzamos, y la gente que está escuchando conoce algo de la canción que la que estoy hablando, cordillerana, así, del folclore, parecido al folclore de una región, habrá escuchado mi arroyo. Se trata de ese arroyo donde, que pasaba al lado de la casa de Abelardo Puyén y él le compuso esa canción. Mira, muy linda. Como pregunté ese día a la gente, claro, me dijeron que sí, que ahí estaba Abelardo Puyén. Y por otra parte, para agregarle un ingrediente más a esta historia, fue juez de paz de Puyén. Mira. Y su padre también. Ja. El padre de Abelardo Puyén y él fueron jueces de paz de la localidad. Así que es toda una historia. Sí. Y bueno, y para concluir esta historia, digamos, lo que había en el lugar era un gran ciprés, ¿no? Claro, además de eso que nos llevamos cuando ya nos íbamos, claro, cuando llegamos había un árbol tirado cortando el camino. Exactamente. Un árbol, un ciprés. Que yo pensé en un momento, bueno, la comunidad... Yo también pensé lo mismo. Cortó el árbol y lo tiró ahí para que cortara el camino, que no pasen esta gente que ellos no quieren que pase. Claro. Pero cuando nos estábamos yendo nos damos cuenta de que el árbol se había caído solo, porque estaban las raíces. Sí. No estaba cortado por nuestro fierro, digamos. No. Eso también fue otro ingrediente, porque bueno, ahí empezamos, ya hicimos alguna especulación sobre la... Sobre que también en la tierra o el territorio se expresa, ¿no? Tal cual. El árbol estaba tirado justo ahí y hasta que Bosque, dijo el policía, claro, diciendo Bosque no vaya y marque el árbol y autorice que se corte y no sé qué más, no se puede sacar del lugar. Así que... Es muy gracioso. Está muy, la verdad que una experiencia muy, muy enriquecedora. Sí, se conjugó ahí todo como para esa experiencia. Me dijo el lonco Edgar, Antes de ayer yo lo llamé para preguntarle cómo iba o qué había pasado con la nota. Que le habían dado la nota al juez, que le pareció bien, que él, el juez iba a hablar con el intendente para insistir en que busque la solución alternativa que ellos ya habían propuesto ellos de otro camino y que termine con este conflicto. Propuestas hay un montón, le decía. Claro, pero ahí me parece, como dijo el juez, el policía también, no recuerdo el nombre del oficial que había a cargo ahí del operativo, pero que se manifestó miembro de comunidad mapuche, conocía las leyes y todo, la solución la tenía que haber dado el municipio hacía tiempo. No era para llegar a esta situación del viernes pasado, ¿no? Sí, es cierto. Pero un camino alternativo y la comunidad... y cumplir también con lo de la mensura que había prometido. Claro. Y evitar este conflicto entre la gente y es innecesario, ¿no? Tal cual. Sí, pero haciendo pasar mal... mal. También da, nos deja ver ese menosprecio que sigue existiendo sí. en funcionarios públicos, municipales, intendentes, concejales, jueces, el menosprecio hacia las comunidades y hacia las leyes que las amparan. Porque saben que existen las leyes, pero se niegan sistemáticamente a apelar a esas leyes, al convenio 169, bueno, todas esas que nombrábamos ese día. Derecho indígena. Se niegan sistemáticamente a cumplirlas. Sí. No sé qué. Bueno, podemos resumirlo en un racismo histórico y muy metido adentro, incluso hasta de un juez de apellido mapuche. Lo digo pero porque lo vi. Cuando hablamos con Edgar aquí y vimos los papeles, ¿no? Yo digo, pero entonces, él sabe, dice, que nosotros nos expusimos después en esta acta, nosotros los papeles. Yo le digo, ¿por qué entonces se basa en el acta del año 2008? Y bueno, eso es lo que no entendemos. Y es eso. Claro, por eso alguna vez, Eduardo Galeano, el auto de precio también existe. Sí, el autodesprecio, ¿no? Exactamente. Bueno, acá en Hijo del Camino sabemos que existe y tratamos de disuadirlo cada tanto. Peñi, le agradezco muchísimo la comunicación y bueno, el esfuerzo, ¿no? De llegar al lugar y todas esas cosas. Estemos en contacto. Listo, espero que haya seguido bien el comentario y que se haya entendido lo que sucede en estas pequeñas... Parece pequeñas historias que hacen parte de una gran historia, que es la lucha del pueblo mapuche, la lucha por un mundo mejor también, ¿no? Feliz. Desde acá, desde Pedregoso, estamos dispuestos siempre a participar y a colaborar con ustedes. Bueno, chalte mai, Peñi. Que tenga buen día. Comemos bien. Feliz. Bueno, así nos comunicábamos con Nelson Ávalo desde el Pedregoso. Y contándonos cómo es que ha quedado la situación de la comunidad Los Liempe en el Puyén. Vamos a pasar a otro tema de este disco. Este es el tema 3, pones por favor, Marcos, de este disco No a la Mina. Que bueno, y el tema número 3 tiene que ver con un cerro lindo. Y viene desde Colombia. Y la música es de Jorge Humberto Jiménez. Y tiene un audio de César Bría, recitado de fragmento de Los Siete Locos, de Roberto Arlt, y demanda sobre consulta previa establecida en el acuerdo OIT 169. Pasamos con el tema, Marco. Y continuamos. Explotaremos la usura, la mujer, el niño, el obrero, los campos y los locos. En la montaña colocaremos lavaderos de oro. La extracción de metales se efectuará por electricidad y tendremos hierro, cobre y aluminio mediante las fuerzas hidroeléctricas. Y a los que no quieran trabajar en las minas, los mataremos a latigazos.

Yo fui la última en salir. Cuando todo estaba muerto, y eso es mamá, Nancy, bien, continuamos en el aire aquí de FM La Negra, 4455710 es el teléfono de esta radio, y bueno, esto es Hijo del Camino, y vamos a empezar con unas noticias del pueblo mapuche. Esta viene también del lunes, dice Río Negro, un año de Walkintun, el canal mapuche sin cámara. En una oficina del Centro Administrativo Provincial, una puerta marrón luce un logo pequeño con los colores de la bandera mapuche, y desde la ventana solo se ve un televisor viejo de 21 pulgadas, un par de sillas y una mesa. Otra sala contiene un transmisor y una PC Playut que fueron dados en comodato por el AFCA y la operadora del cable ABC para emitir programas enlatados y nada más. La situación de precariedad fue denunciada un mes atrás por la propia comunidad Boneuleo en la audiencia de la Defensora del Público realizada en Bariloche para analizar la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la Patagonia. Para la comunidad esa denuncia sirvió de algo. Parece que abrieron los ojos y ahora están viendo cómo dar una mano. Ya nos dieron fecha de capacitación y prometieron enviar equipos. Dijo ayer de Bariloche de Olinda del Pilar Buenuleo, miembro del directorio de Walkintun. La capacitación constará en talleres de edición, programación, cámara, entre otras actividades propias de un canal de televisión. Hoy el canal que se emite por aire en el Canal 2, solo con alcance en algunos barrios y por la señal de cable ABC. Bien, tiene 10 personas involucradas, de las cuales 4 son de la comunidad. Ninguno tiene un sueldo ni presupuesto, se sostiene a fuerza de pulmón, dijo Buenuleo. Walkintun fue lanzado en un marco de fiesta un día como hoy, un 7 de diciembre, cuando el gobierno nacional iba a celebrar el último de la adecuación de las licencias del grupo Clarín, previo a la postergación judicial que demandó casi un año y en paralelo al PRE-MICA, Mercado de Industrias Culturales Argentinas. Allí se hizo formal la primera licencia de TV por aire entregada a los pueblos originarios en cumplimiento con la diversidad de voces que ordena la ley de medios. Desde un escenario, los referentes de la comunidad Buenuleo, propietaria de la licencia, y otros jóvenes de una cooperativa mapuche que integraban el proyecto, quienes ya no participan, celebraron la apertura del canal y proyectaron en la primera hora el emblemático día, el programa Visión Mapuche, seguido por la película de Néstor Kirchner. Pero la realidad fue que ni siquiera en todo el ejido de Bariloche se pudo ver esa primera hora de programación. Ni aún así los propios integrantes de la comunidad mapuche desde sus casas ubicadas en distintos barrios del Alto. La antena emplazada sobre el centro administrativo ubicada en la calle Onelli y Yastacio solo cubría un radio acotado y un año después la transmisión sigue en las mismas condiciones. La programación diaria consta de las retransmisión de los noticieros de Canal 10 de la provincia de Río Negro, enlatados de Canal Encuentro y documentales vinculados a la cultura indígena. El único programa regional con una orientación social y multicultural está producido en Comodoro Rivadavia y se llama Agitamos, que se emite los jueves a las 19 horas. Un mes atrás, de Olinda Buenuleo denunció con nombre y apellido a 3 personas que la comunidad considera responsables del engaño que sufrieron. Se mencionó públicamente a Matías Melillán del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Diego Cotaro del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas y Carlos Catrileo, a quien lo vincularon con la Agencia de Noticias Estatal. Los acusan de haber promovido el canal e instarlos a ser parte del directorio con promesas de equipamiento, presupuesto y capacitación a los miembros de la comunidad para que puedan realizar sus propios contenidos. Pero nunca se concretaron esas promesas y en julio pasado la comunidad Buenuleo dijo basta y canceló todo tipo de vínculo con esos funcionarios. La mujer remarcó que se apunta a la responsabilidad de estas 3 personas y desvinculan a cualquier organismo oficial. Jamás podrá existir una comunicación libre, independiente, con identidad, con lenguaje propio, con capacidad, si la aplicación de la ley de medios audiovisuales queda en manos de funcionarios que tienen como lógica la conspiración, el boicot, la cooptación, división y la mentira, dijo Buenuleo en la audiencia sobre la ley de medios ante la defensora delegadora, delegados del AFCA y las autoridades de Río Negro. Bueno, ahí está este comunicado que llega desde Bariloche, ¿no? Donde está instalado el Walking Tour. Comunicación, digamos. Después tenemos otra que tiene que ver con el Gulu Mapu, ¿no? Nueva actualización y listado de presos políticos mapuche. Sabemos que en el estado de Chile está siendo avasallado por esta ley antiterrorista, la cual está siendo perjudicado muchos peñis de ese lugar por defender la tierra. En esta nueva actualización del Estado queremos hacer hincapié en la actual situación que enfrenta el movimiento mapuche, pues la judicialización y criminalización de nuestras legítimas y justas demandas ha traído como consecuencia la realización de burdos y numerosos montajes políticos judicial que tienen como único fin poner tras las rejas a nuestro pupeñi y pulamí. Como colectividad mapuche organizada en la ciudad, se nos hace imperioso confeccionar un listado de nuestros hermanos presos políticos mapuche, pues desde que se ha hecho más fuerte la lucha por la recuperación del Gual mapuche y el ejercicio efectivo de nuestros derechos al territorio, como también de los derechos políticos, sociales, económicos y culturales. El Estado chileno solo ha aplicado la política de reprimir todo brote de lucha social y ha sido particularmente represivo con nuestro pueblo mapuche. Consecuencia de ello son las torturas, vejaciones, asesinatos e injustos encarcelamientos que nuestros hermanos han debido sufrir. Debido a lo anterior, se desarrollan en lo sucesivo diversos juicios en los que se enjuiciará a nuestros hermanos por delitos comunes, dejando de lado la estrategia de aplicación de la ley antiterrorista y así obtener altas condenas de manera mucho más fácil y aprovechando de desnostar nuestra lucha asimilándola a la delincuencia común. En el mes de diciembre se desarrollan los juicios contra Daniel Melinao, Cristian Levinao, Machi Celestino Córdoba y se espera se fijen fecha de otros juicios para los próximos meses. No debemos olvidar que el día 5 de diciembre ya fueron condenados tres jóvenes mapuches pertenecientes a Lofche Kenko, Luis Marileo, Gabriel Valenzuela y Leonardo Quijón. Es de suma importancia que como mapuche nos organicemos para exigir con aún más fuerza la libertad de todos nuestros hermanos, movilizándonos y difundiendo su situación para lograr liberar a nuestro pupeñe de las rejas del Estado chileno opresor. En este escenario, que hoy suman 14 los prisioneros políticos mapuche, pero no debemos olvidar los innumerables casos que se encuentran abiertos, donde el Estado exige aplicar la ley antiterrorista a aquellos que mantienen a nuestras pupeñas en libertad condicional y firmas diarias, quincenales o con arraigo regional, lo que impide ejercer libremente sus actividades cotidianas o laborales, siendo un duro golpe económico para sus familias. Región del Biobío, Complejo Penitenciario El Manzano, de Concepción, Camino Concepción a Penco, sin número. Ramón Esteban Chanquileo Piquimán, desde el 11 de abril del 2009, de Puerto Choque. Camilo Hipólito Toris Quiñinao, desde el 10 de mayo del 2012, la Comunidad Autónoma Temucuicú de Arcilla. Héctor Javier Yaitul Carrillanca, desde el 15 de julio de 2009, de San Juan de la Costa. Región de la Araucanía, Centro de Privación de Libertad de Cholchol, kilómetro 1, camino a Cholchol, sin número. Gabriel Augusto Valenzuela Montoya, desde el 3 de septiembre de 2012, Comunidad Huente Huincul Mapu, de Arcilla. Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, Avenida Balsameda, número 450. Machi Celestino Serafín Córdoba Tránsito, desde el 4 de enero de 2013, Comunidad Juan Quintupil Vilcún. Centro de Detención Preventiva de Angol, Los Confines. Luis Alberto Marileo Cariqueo, desde el 3 de septiembre de 2012, Comunidad Cacique José Guiñón de Arcilla. Fernando Enrique Milacheo Marín, desde el 3 de septiembre de 2012, Comunidad Chequenco de Arcilla. Leonardo Eusebio Quijón Pereira, desde el 3 de septiembre de 2012, Comunidad Chequenco de Arcilla. Daniel Cornelio Melinao, desde el 25 de abril de 2012, Comunidad Huente Vincul Mapu de Arcilla. José Mariano Lianca Torres, desde el 16 de junio de 2012, Comunidad Temucuicuy, la Autónoma de Arcilla. Juan Ruperto Queipul Torres, desde el 16 de junio, Comunidad Temucuicuy, Autónoma de Arcilla. Carlos Antonio Mantel Toledo, desde el 16 de junio de 2012, Comunidad Coño Aymil Epuleo de Arcilla. Cristian Pablo Levinao Melinao, desde el 17 de septiembre de 2012, Comunidad Rayén Mapu de Arcilla. Región de los Ríos, Centro de Cumplimiento Penitenciario de Río Bueno, Ejército del Libertador número 655. Francisco Facundo Jones Wala, Comunidad Nahuel Huapilafken, Villa Langostura, Colmapu, Argentina. Las palabras finales, dice la actualización permanente de este listado, se debe principalmente a nuevas detenciones y a los cambios de medida cautelar que enfrenta nuestro Pucona. Finalmente solicitamos a todos a difundir lo máximo posible este listado, con el fin de informar sobre la verdadera situación que afecta a nuestro pueblo Nación Mapuche. Esta información es obtenida por medio de la visita de diferentes cárceles, a comunidades y ayuda de colaboradores. Organización Mapuche Meligu Chan Mapu, de los cuatro puntos de la tierra. Bueno, es difícil por ahí tener una opinión acerca de esto, pero lo que se nos viene es que tenemos que tener solidaridad en cuanto a lo que está pasando con nuestros hermanos, ¿no? Sabemos que Facundo John Wallace estuvo en varias recuperaciones que se hicieron ante el estado opresor o de privados, ¿no? Que han querido quedarse con las tierras de nuestro pueblo. Y así como otras personas más que están en la lucha y han apoyado, abandonando tal vez sus familias, abandonando tal vez sus lugares, pero teniendo el compromiso con la tierra y sabiendo que estar en el lugar donde suceden hechos delictivos de parte de la policía, de parte de los terratenientes, de parte de toda esta gente que ha venido avasallando a nuestro pueblo, no es fácil, ¿no? Y muchas veces no solamente está la condena del Estado, sino también a veces de nuestros propios hermanos, que porque están en un lugar tal vez más cómodo lo hacen. Esto es triste decirlo, es triste saber que es así. Tenemos un comunicado de prensa que viene de la comunidad allí desde el Maitén. Este comunicado de prensa viene de la radio mapuche comunitaria Petumo Belén, el Maitén Chubut, 12 de diciembre de 2013. A partir de los últimos acontecimientos que se vivieron el pasado fin de semana en el Cerro León, o Cerro Azul, en Buenos Aires Chico, cercano a la localidad del Maitén, que tuvo por protagonistas a las comunidades mapuche Cañú, Nirripil y Sepúlveda, y a un grupo de vecinos que se denomina autoconvocados por el Cerro Azul, quienes apoyaron la realización de una carrera de descenso de mountain bike. Vemos necesario esclarecer los hechos de manera que la información pueda llegar a todos de forma igualitaria y a su vez establecer nuestro posicionamiento y preocupación por la clara vulneración de derechos a los que se evidencian en este conflicto. En supuestas tierras fiscales, en las que viven desde hace más de 100 años los Cañú y los Nirripil, intereses privados a través de la gestión del Estado Municipal en manos del entonces intendente Das Nevista, Oscar Currilén, hoy del Frente para la Victoria, y quien asumió hace muy pocos días la presidencia del IAC en Chubut, Instituto Autárquico de Colonización, construyeron un refugio de montaña en el marco de un megaproyecto de pistas de esquí. En este emprendimiento se contemplaba las construcciones de cerca de 20 pistas, que luego redujeron y que finalmente no pudieron concretar debido a la ilegalidad del proceder, ya que no había sido elaborado ningún informe de impacto ambiental, no habían sido consultadas las familias originarias del lugar, plazos de obra, entre otras irregularidades. A partir entonces de los más de 500 metros de bosque nativo talado ilegalmente, entre otras tantas denuncias, se pasó a manos de la justicia para poder resolver un conflicto que claramente lleva tapándose. Es así como pesa la medida cautelar dictaminada por la justicia. Un grupo organizador pretendió realizar un evento de mountain bike en este espacio territorial en conflicto, al que se invitó a gente de distintas provincias. Por las características del mismo, suponemos que este evento llevaba mucho tiempo previo de organización, pero no se consultó con las familias que habitan el cerro, sino hasta una semana antes del evento, una vez que ya estaban casi concluidas las tareas de realización de un nuevo circuito, para el que se talaron y realizaron parte del bosque nativo, Ante esto, los integrantes de las comunidades originarias Cañú y Nirripil se pusieron en contacto con alguien que se había identificado como organizador, comunicándoles la situación de conflicto judicial y solicitándole que no continuaran realizando esos trabajos. Como la convocatoria a esta carrera continuó adelante, las comunidades informaron a su abogado y presentaron una notificación judicial. Posteriormente, uno de los integrantes de las comunidades recibió amenaza de este organizador vía telefónica y afirmando que la carrera la realizarían de todos modos. Finalmente, ante el desoimiento por parte de los organizadores del evento, las comunidades decidieron realizar un traún, asamblea, para el día viernes, que concluyó la necesidad de estar presentes ese sábado, realizar una ceremonia en el lugar y explicar a los que se acercaran al cerro el problema suscitado. Los sectores pro pistas de esquí y pro evento mountain bike, lejos de dialogar, profundizaron la catarata de insultos, mentiras y tergiversaciones en medios de comunicación, que nada tienen que envidiar a los discursos racistas y nacionalistas a ultranza que tanto mal han hecho a lo largo de la historia, llegando a difamar en medios de comunicación y redes sociales anónimas a dos de nuestros compañeros, acusándolos de dividir a las comunidades del Maitén, especialmente contra Mauro Millán, quien es un compañero de un gran compromiso y una enorme e intachable trayectoria en la lucha y defensa de los derechos del pueblo originario mapuche. Nosotros decimos que el conflicto existe antes de que el Maitén se constituyera como pueblo, como en tantos otros lugares. Aunque muchos lo admitieran o negaran, claramente este nuevo episodio sucedió en el cerro. Se enmarca y está ligado inevitablemente al atropello que permanentemente ejercen ciertos sectores privados, así como parte del Estado. Muchos parecen olvidar que hace por más de 100 años, a través de lo que se mal llama conquista del desierto, el Estado favoreció a los sectores más oligarcas, respondiendo a los intereses territoriales de los sectores económicos más poderosos, por lo que aniquiló a centenares de integrantes de los pueblos originarios, empujando al resto a una larga y dolorosa marcha de exilio hacia nuevas tierras que ya eran habitadas por otras familias originarias que también huían de la persecución de ambos estados, chileno y argentino. Genera vergüenza ajena leer las barbaridades publicadas y los argumentos esgrimidos. Queremos que sepan que nuestros compañeros que están difamando no están solos, que el trabajo que ellos desarrollaron en el área de comunicación y educación se enmarca en proyectos colectivos, comunitarios e institucionales que el mismo Estado promueve y avala. El desprestigio cizañero, obviando la voz legítima de las comunidades, solo es pan y circo, para desviar la cuestión y no ocuparse seriamente de una deuda que se tiene desde hace mucho con los sectores sociales postergados de nuestro pueblo. Porque es evidente que lo que hace que los sectores más pudientes del Maitén alcen su voz indignados es en realidad la intolerancia hacia los grupos históricamente vulnerados que, ante un escenario de reconocimiento por parte del Estado Nacional de las injusticias cometidas, se constituyen como actores reclamando en un plan de igualdad sus derechos, lo cual tal vez afecte intereses de enriquecimiento por parte de estos privados. Se convoca al diálogo, pero ¿a qué diálogo se convoca? Ya estuvimos en situaciones similares ante el conflicto de la pista de esquí, en donde se llama a dialogar, pero en realidad lo que sucede es un monólogo interminable en donde los sectores de poder, profesionales, funcionarios, familias tradicionales, se dedican uno tras uno a humillar al otro, al que históricamente se le negaron sus derechos. Se cuestiona que este otro construya su identidad, se empodere, acusándolo de violentos encapuchados y armados, haciéndonos recordar los fantasmas de la derecha del Gran Buenos Aires frente a los trabajadores desocupados, tildándolos de no pertenecer a la sociedad normal, o culpándolos de portar un palo cuando en realidad lo que se levanta es el huiño, y con ese huiño una cultura ancestral que está viva por pese a muchos. Desde la PETU los convocamos a repensar la priorización de los derechos, al derecho a la identidad y el derecho a la tierra como autosustento son más importantes y básicos que el derecho a la recreación, que nadie niega, y que de hecho en numerosas oportunidades el cerro ha sido escenario de recreación de grupos e individuos. Solo que esta vez se pensó en un mega evento. Se esperaban cerca de 400 personas por las propias palabras de los participantes en el evento, sin tener en cuenta a quienes allí viven, ni a la medida cautelar impuesta por la justicia. Nuestra radio Petú Mogolén es una radio mapuche comunitaria y su función principal ha sido desde sus comienzos el de diversificar las voces para ampliar los derechos. Tenemos un compromiso y una responsabilidad ética a la hora de utilizar fuentes de información y hacemos uso de nuestro lema, por la libertad de decir y pensar, como un principio fundamental para ejecutar la comunicación. Es por ello que repudiamos una vez más las diferentes situaciones de vulneración de derechos que se ponen de manifiesto. Desde un principio vemos vulnerado gravemente el derecho a la identidad y el territorio, pero además el derecho a la comunicación. Este conflicto comenzó a tomar gravedad al exponerse en las radios locales y vía Facebook desde el anonimato, tergiversando los hechos y dichos de los actores implicados con una mala intención claramente expuesta por las personas organizadoras de este evento, quienes hoy salen públicamente a pedir diálogo cuando fueron los principales difamadores. Utilizaron espacios al aire con una desigualdad de fuerzas vergonzosa. Por un lado, funcionarios públicos instalados en radios locales hablando por más de una hora. Por otro lado, integrantes de las comunidades originarias hablando desde la cordillera, en donde apenas hay señal de celular y con el crédito reducido con el que cuentan. ¿Por qué no fueron llamados por los que tuvieron que afrontar el costo de la comunicación? Utilizaron las redes sociales a las que la mayoría de los campesinos, paisanos, mapuche no acceden, agregando el anonimato de lo que en gran parte se dijo, descalificando y agrediendo. Finalmente decimos que violencia es mentir, violencia es negar al otro, violencia es invisibilizar las estructuras sociales, económicas, políticas, que hacen que unos puedan acceder a un título de propiedad y otros permanezcan centenas de años en la precariedad. Acompañando a las comunidades mapuches, Tehuelche Petumo Golein, por la libertad de decir y pensar, Radio Mapuche Comunitaria de El Maitén. Así es como nuestros hermanos allí, el Chubut, el volcán Margo Millán, responde a la campaña difamatoria para apoyar a la lucha mapuche en el Maitén. Este comunicado llegó desde allí, desde la radio Petumo Golein. Y bueno, es así, ¿no? Es como los diferentes medios de comunicación que tal vez tienen acceso a más audiencia y le meten en sus cabezas cuestiones que son bastante difamatorias, racistas, y cuesta mucho pensar que hay mucha gente que los escucha y que están ahí repitiendo este tipo de actos. Nosotros desde aquí, desde Hijo del Camino, le decimos no a la mina y vamos a escuchar un tema. Ahí tenemos a Marcos, que nos va a hacer el aguante y nos va a poner el tema número 5. Famatina Resiste, se llama, y esto está cantado por Manu Chao. Adelante. El tema número 5 se llama Famatina Resiste. A ver qué más puedo agregar. Dice audio de voz de Karina Díaz Moreno, asambleísta de Famatina, La Rioja, Argentina. Acá estamos, en las distintas asambleas de Famatina, Chilecito, Capital, Chañarmullo y Pinduí, luchando con todo el dolor del mundo, gritando que nuestros gobernantes nos traicionan de una forma tan cobarde, diciendo que acá ellos van a hacer con la minería lo que ellos quieren. Y acá estamos nosotros para defender nuestras montañas, nuestras vidas y nuestro futuro. Acá estamos, estamos juntos. Agua que mata la muerte no se compra con nada. Acá estamos, estamos juntos. Y acá seguiremos estando siempre luchando para cuidar nuestra tierra. Acá estamos, cada vez más fuertes. No estamos solos, cada vez más grandes, cada vez más, cada vez más. Acá estamos. Estamos juntos, nosotros, la cordillera, estamos juntos. Todos los países del tercer mundo que se están defendiendo de esta gran traición, no estamos solos, de esta entrega y de este saqueo que nos propone. No estamos solos, estamos juntos, no estamos solos, estamos juntos y vamos a seguir estando. Estamos solos, estamos juntos, estamos solos, estamos juntos. Agua que mata la muerte no se compra con nada. Acá estamos, acá estamos, estamos juntos. Estamos juntos. No estamos solos, estamos juntos, no estamos solos, no estamos solos, cada vez más. La madre tierra está herida, y está herida desde hace muchos siglos. Porque la madre tiene la fuerza, tiene la vida, tiene la ternura, tiene la pasión, tiene el amor. No nos olvidemos de

Bueno, estamos casi llegando al final de Hijos del Camino. Son 18:56. Vamos a leer un poquito la página esta agencia Pulsar con algunos títulos. Dice: Venezuela, partido oficialista, ganó la mayoría de las alcaldías y Maduro sale fortalecido. El Consejo Nacional Electoral informó que el partido oficialista obtuvo el mayor número de votos y de alcaldías en las elecciones municipales del domingo. Después, esto viene desde... Rousseff y Peña Nieto viajaron al homenaje a Nelson Mandela. Los mandatarios de Brasil y México confirmaron su participación en el homenaje al líder sudafricano Nelson Mandela, fallecido el pasado jueves a los 95 años. Paraguay, archivan el proyecto de impuesto a la exportación de granos. La Cámara de Senadores aceptó este jueves el veto del Ejecutivo al proyecto de ley. La iniciativa planteaba un impuesto de hasta 10% a la exportación de soja, maíz, trigo y girasol. Colombia, alcalde de Bogotá, rechaza destitución e inhabilitación ordenada por Procuraduría. La Procuraduría General de Colombia anunció este lunes que destituyó del cargo al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y lo inhabilitó a ejercer una función pública por 15 años. México, las comisiones del Senado aprobaron la reforma energética. Durante la sesión, los senadores del opositor tomaron la tribuna en rechazo al proyecto. La iniciativa del Ejecutivo plantea cambiar 3 artículos constitucionales. Venezuela, los resultados electorales significan que el chavismo es un modelo arraigado en la sociedad venezolana. Diversos analistas políticos coincidieron en señalar que los recientes resultados de las elecciones municipales venezolanas significan que existe una nueva identidad política. Nicaragua, Parlamento aprueba reformas a la Constitución. El Parlamento nicaragüense aprobó con 64 votos del oficialismo la reforma parcial a la Constitución de Nicaragua. Se destaca la reelección presidencial indefinida, la elección. Venezuela, ministro denuncia a sectores de la derecha por desestabilizar elecciones municipales. Bueno, esto está... Después, Uruguay es el primer país del mundo que regula la venta y el cultivo de marihuana. El Senado convirtió en ley el proyecto oficial que cuestiona la llamada guerra contra las drogas. El texto recupera las conclusiones de la Comisión Global de Política de Drogas. Argentina, el gobierno espera el retorno de la calma luego de saqueos y huelgas policiales. Uruguay, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de servicios audiovisuales. La iniciativa oficial para regular el mercado de medios deberá ser tratada ahora por el Senado. El debate intenso finalizó con la aprobación alcanzada solo con el 50% de los votos. Paraguay, el Senado aprobó el ingreso de Venezuela al Mercosur. Solo resta la aprobación de la Cámara de Diputados al pedido del Poder Ejecutivo. Venezuela ya forma parte del bloque luego de ingresar durante la suspensión de Paraguay el año que viene. Uruguay, el gobierno saludó la aprobación de la ley que regulará el mercado de marihuana. Se espera que el expendio de cannabis comience en el segundo semestre del 2014. Luego de la aprobación de la norma, queda pendiente la promulgación presidencial que fue anunciada. Perú, jueces en huelga blanca, esperan pronta solución a sus demandas. Enrique Mendoza, presidente del Poder Judicial, pidió a los jueces peruanos que suspendan la llamada huelga blanca, que están acatando a nivel nacional y que retoman sus actividades. México, el Congreso aprobó la debatida reforma energética. El cambio pone fin al monopolio estatal sobre el petróleo y permite el ingreso de privados en el sector. La aprobación en la Cámara de Diputados llegó luego de un debate de 20 horas. Chile elige este domingo nuevo presidente en la segunda vuelta. Michelle Bachelet, por nueva mayoría, disputará la presidencia con la oficialista Evelyn Matthei. Las dos candidatas cerraron este jueves sus campañas con actos masivos. Perú, autoridad está a esperar con serenidad fallo de la Haya sobre diferendo marítimo con Chile. La ministra de Relaciones Exteriores de Perú, Eda Rivas, destacó este viernes la necesidad de que los peruanos tengan serenidad y confianza ante el fallo que realizará la Haya. Chile exige este domingo nuevo presidente en la segunda vuelta. Michelle Bachelet, por nueva mayoría, disputará la presidencia. Bueno, estos son los títulos de la agencia Pulsar que damos generalmente cuando terminamos nuestro programa que se llama Hijo del Camino, día viernes 13. Siendo ya las 19:01, voy a leer algo que tiene que ver con la semilla. Y dice: ¿sabías que las semillas son el primer eslabón de la cadena alimentaria de los seres humanos? ¿Sabías que junto a la tierra, el agua y el aire, la semilla constituye uno de los elementos fundamentales que sustentan la vida? Quien domina las semillas, domina la comida, y con ella, domina los pueblos. Los seres humanos estamos perdiendo la capacidad y los conocimientos ancestrales para producir y conservar las semillas y nuestros alimentos. Es fundamental producir nuestras propias semillas, porque están disponibles en el momento en que las necesitamos, porque tienen mayor rusticidad y más resistencia a plagas y enfermedades, porque tienen más vitalidad y están adaptadas al clima y al suelo de nuestra zona, porque existe la seguridad de la identidad y del comportamiento de la variedad, porque se garantiza que las semillas sean ecológicas, ya que las producimos en nuestra huerta orgánica, porque mejoran nuestra producción de verduras y frutas al seleccionar nosotros mismos las semillas de las mejores plantas, porque garantizan nuestra autonomía y seguridad alimentaria. Nos oponemos rotundamente a todo lo que es producir alimentos transgénicos como soja, maíz, trigo y otros. Nos oponemos también a todas las semillas transgénicas y a los contaminantes como los plaguicidas, herbicidas, fertilizantes y demás paquetes tecnológicos que se comercializan y que envenenan la tierra, el agua, el aire y todos los seres vivos. Nos oponemos a toda la ley de semillas que intente poner obstáculos a nuestras propias semillas y pretenda privatizarlas a favor de los Monsanto. Bueno, hay varias actividades. Viernes, sé que toca Patagonche en el Zoom de Alas. ¿Qué más había viernes? Bueno, seguro que... creo que había un evento ahí cerca de la librería de las raíces y del cielo. Un saludo, Martín. Después sábado está el Chori Rock ahí en Lago. En la radio El Fogón 98.3, ahí en la zona del Hoyo, muy cerca del Hoyo. También a la noche creo que había una banda, se llama Juca, que va a tocar también en el Zoom de Alas. Y domingo que había, bueno, esto, hay otras cosas también, pero bueno, no las recuerdo. Vamos a pasar al último tema y vamos a saludar y decirle Punmay al chico Marcos, que nos hizo la operación hoy y que, bueno, nos tiró ahí una onda con la operación, así que estamos contentos y felices. Y vamos a escuchar el tema número 12, que se llama Fuego, de este disco No a la Mina. Y este tema es, a ver, dice el Rumbao, Colombia, Galicia, Argentina. Guitarra rítmica, voz, bajo, sample y coros del Rumbao. Guitarra solista, Sebas Zulejo, batería y serrucho, Pulpiño Viascón. Audios de Plataforma Oro No, España. Himno de los mineros de Asturias. Bueno, con esto nos despedimos. Bueno, Javi no pudo llegar porque se le rompió su auto. Y bueno, que tenga Kumemon Geleín. Compuché, que tengan buena vida todos y bueno, el respeto a la vida, el respeto a los derechos y respetémonos, importante. Así que la pasen lindo y disfruten el sol. Y pasamos con este tema, Fuego suena en Hijo del Camino. Nos encontraremos el próximo viernes en Radio La Negra 91. El sonido de las ranas es impresionante, la belleza, la naturaleza en sí misma. Y donde tratamos de impedir que se destruya más la tierra, que se destruya nuestro territorio, que sería la ruina para Asturias y para el mundo entero. No al cianuro, mina no. Santa Bárbara bendita, la, la, la, la, la, la, la, la. Santa Bárbara bendita, la, la, la, la, la. Traigo la camisa roja, tra la, la, la, la, la, la, traigo la camisa.